Argentinos para Todos es una producción colectiva del Frente de Unidad y Participación de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Una sola palabra cabe en estos momentos para definir la situación por la que está pasando el club. Vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza la incapacidad dirigencial. Una vergüenza la falta de respeto para con el socio, el hincha, el simpatizante. Una vergüenza el desconocimiento deportivo de lo que ellos dicen defender, el fútbol. Y en lugar de defenderlo, lo destruyen. Para lo único que sirven es para hacer negocios con el fútbol, y para eso no tienen vergüenza. Por eso esta es la palabra que define absolutamente toda la situación que está pasando el club. Y no importa lo que pase de ahora en adelante. No importa que ganemos a Tigre 7-0 y a Boca 20-1. Ya no importa. La situación de nombrar al nuevo técnico, por más que los habituales lenguaraces que quieren ascender en el universo oficialista vengan a decir ahora que no, que se reunió la comisión directiva, es mentira, no se reunió nada. Se reunieron Guerra Segura con Calderón, le garantizaron a José Luis Calderón que dirigía el club de ahora en adelante, que dirigía el primer equipo. Le garantizaron que el jueves Carlito Mayor dirigía el partido y de ahí en adelante se iba a hacer cargo él. Y se lo garantizaron porque todavía, para ganar el campeonato económico, entre otras cosas, no le pagaron lo que le debe desde el campeonato que ganó Argentinos hace un año y medio. Este es el campeonato económico que dice el presidente y el secretario de Hacienda, que ahora recién es socio pleno, que ganaron. Lo que no hablan es del campeonato financiero, que está perdido miserablemente. Pero bueno, y después entre gallos y medianoche, cuando José Luis Calderón ya se probaba el buzo de director técnico, el hijo del presidente y el presidente arreglaron con Gorosito, porque Gorosito, con Castellano, su representante, es el que hace los negocios, querido amigo. No nos engañemos, es el que hace los negocios. Y todavía el sátrapa este que nos va a dirigir el club ahora, todavía este sinvergüenza, siempre la palabra vergüenza, ¿no? Viene a pedirle disculpas a la gente porque se fue, pero ¿cómo se fue? Con el beneplácito de todo el mundo, de todo el pueblo de Argentinos Juniors, que no lo quería más. Por más que haya sacado 30 puntos, no lo quería más, fue una casualidad, fueron los jugadores en aquel momento. En este momento los jugadores no lo pueden hacer, porque no los tenemos. Porque de aquellos equipos que sacaban algunos puntos, primera campaña de Gorosito, que 9 puntos se los había sacado Caruso Lombardi, de todo aquello ya no queda nada. Queda Savia, alguno más, el resto ya no están. Y ahora se tira a la cancha a los chicos, a Barrera, a Ramírez, a Lava, se tira a los chicos para que salven las papas de los desaciertos, de los descalabros que esta comisión directiva ha cometido con el fútbol de Argentinos Juniors. Pero ellos todavía tienen sus lenguaraces, porque los que no se atreven, porque por la cobardía natural que tienen, ¿no? Ahora dicen que esto lo pudo hacer la comisión directiva porque no existe la oposición. Esto lo dijo el así llamado doctor Burton, a quien tendré el gusto de encontrarlo en algún momento si tiene él la valentía de enfrentarme para hablar del club. Este señor dijo, no existe oposición, dando a entender que esto, si hubiera una oposición importante, esto no podría pasar en Argentinos Juniors. El único problema de este señor es que lo imposible para que no hubiera oposición, pero no lo pudieron conseguir. Ni el jovencito este calumiste, que ahora milagrosamente me volvió a saludar, y que este pibe que dijo, me enorgullezco de haber censurado a la oposición. los dos sabían que había oposición, pero no querían perder el trabajo. No querían perder esas audiciones truchas que tienen mantenidas por la Comisión Directiva de Argentinos Juniors. No querían perder el negocito que significa tener esas audiciones y hacerse de un nombre a costillas del club. Baccarini es otra cosa. Baccarini lo que quiere es conseguir un lugar mayor, a pesar de que él sabe perfectamente que todo el resto lo desprecia. Lo desprecian, ahí es evidente cuando lo vemos. Cuando están todos, hay un desprecio total por Baccarini. Piensan que es un trepador, porque estuvo con nosotros, yo lo traje, y después se fue con el oficialismo. Y el oficialismo saben que el que traiciona una vez puede traicionar siempre. Y lo saben mejor que nadie, porque si hay alguien que ha traicionado a todo el que estuvo a su alrededor, fue el presidente. Bueno, esta vergüenza el pueblo de Argentinos Juniors la tiene que eliminar. No tenemos por qué los socios, simpatizantes, hinchas, todos aquellos que estamos alrededor de Argentinos Juniors, sufrir la vergüenza del desmanejo deportivo, del desmanejo institucional. No tenemos por qué, no tenemos por qué soportar que nos están, si estamos al día con los sueldos, parece que no estamos al día. Y si estamos al día pidiendo carta prestada, y eso no es estar al día, eso es estar tirando todo para adelante. Hasta ahora, el señor Segura ha tenido suerte, suerte con los campeonatos, suerte con la gente que no lo ajustició en una plaza pública, ni no lo ajustició, digamos, en forma figurada con su desprecio, ¿no? Hasta ahora lo han soportado. Y él piensa que lo van a soportar para siempre, a él y a su heredero. Y me parece que ya no lo soporta más la gente. Yo no soy adepto a esto del Facebook, del Twitter y de las redes sociales, pero los que sí lo son me dicen que están inundadas de ataques a la comisión directiva. Bienvenido sea. A pesar de lo que dice el llamado doctor Burstyn, la oposición está. De Paternal Bengo está. Y la oposición moral de todo el pueblo de Argentinos Juniors contra esta comisión directiva que nos llena de ignominia, mal que les pese, está. Esto es Argentinos para Todos y comienza el programa. Argentinos Juniors Club, adelante muchachos, juntemos nuestras voces con calor. Argentinos, la de rojo, griten todos con ardor. Muy, pero muy buenas noches, arrancamos Argentinos para Todos, el programa 360 y largos, ¿no? Perdí la cuenta porque hace tres... A Janina hay que preguntar. Tres semanas hace que yo no vengo. ¿Tres semanas? Sí, una junta que tuve de eventos, eventos, eventos, eventos, y hoy se canceló uno. Menos mal, porque menos si no, mal. Quedaba sentar lipes. No. ¿Cómo estás, Jorge Celia? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Recién te mandamos un saludo a Adolfo, quien hizo la editorial desde la lejana Mendoza, y un saludo para Ariel también, que está... Ariel, que está ahí en la dulce espera. En la dulce espera, en los minutos finales. Sí es. Yamil Alesio también nos acompaña. ¿Cómo estás, Yamil? Buenas noches, ¿cómo están? Nos falta... Janina. Me mandó... Iba a venir, me mandó un mensaje el último momento que tuvo un problema en el local y bueno, tiene que quedarse en el DOT hasta altas horas de la noche. Bueno. 4139-5684, 4139-5689, te comunicas si querés dejarnos un mensaje, una puteada, un abrazo, un insulto, lo que sea. Si querés dejarnos mensajes a través del Facebook, es Argentinos para Todos Oficial, que estuvo bastante, bastante movido, ya en un ratito lo vamos a comentar. Hubo varias críticas y varias propuestas de técnicos por parte de los de la gente que sigue Argentinos para Todos Oficial en el Facebook. ¿Quiénes auspician el programa, Jorge? Y bueno, ya que no la tenemos a Yanina, tengo que volver a mis viejos. Claro, a mis viejas costumbres. Auspician La Cumbre, la tradicional pizzería y restaurante paternal, de nuevo el servicio del barrio. La Cumbre, en Avenida San Martín, 2391. Delivery sin cargo al 4586-1323. Mariano Compresores, todo para el aire acondicionado del automotor. Mariano Compresores, en Álvarez Jonte, 2539. Teléfono 4585-2340. Se viene el verano y los aire acondicionados para el auto. Yo tengo que llevarlo, tengo que llevar el mío. Hay que ir a verlo al Turco Aidut, Papelera Lamas, compra de papeles y metales no ferrosos. Papelera Lamas, venta de cajas para embalajes. Papelera Lamas, en Andrés Lamas, 2257. Teléfonos 4584-5031. 60 años llevamos elaborando un aceite de oliva de calidad superior a través de un trabajo completamente natural de extracción de puro jugo de aceitunas. Aceite de oliva extra virgen natural sin colesterol. Giancarlo de Augusto Zingaretti e Hijos, en los mejores restaurantes y delicatessen de la República Argentina. Muy bien. Federico muy González es mi nombre y no presenté al gran operador. Hoy estamos acompañados acá por el hincha de Racing. Hincha de Racing. Javier Fernández. Javier Fernández. ¿Cuántas polémicas que hemos vivido con Javier? ¿Cuántas alegrías? Alegrías, ¿cuántas apuestas, empanadas? Empanadas. Empanadas, festejos también de años cumpliendo aquí en la radio. Vamos a estar acompañándolos hasta las 10, hasta las 11 y monedas hoy. Sí, sí, y estamos en el séptimo año, porque cumplimos el martes pasado, yo no pude estar, me operaron y siempre, como siempre en Radio Mejores.net, o si nos quieren escuchar por acá cerca, como dice Gianni, en el 90.7. Habíamos comentado en el Facebook, desde Solari en adelante, pasando por Reza, Gareca, Vivas, Domenech y Batista, entre otros notables, hasta terminar en Troglio y traer nuevamente a Gorosito. Bueno, un comentario que hicimos. Ariel Cancianini comenta y pregunta, ¿Pekerman está dirigiendo? Aparentemente, por lo que dicen los directivos, yo obviamente no hablé con Pekerman, así que no lo sé, Pekerman no querría dirigir en el país. Esto es lo que están diciendo. Pero yo sé que Pekerman, si tuviera una posibilidad de dirigir a Argentinos Juniors, en condiciones realmente donde él se sintiera cómodo, yo creo que Pekerman, Argentino Junior, lo dirigiría. Pero bueno, ya con estos dirigentes, en algún momento tuvo alguna charla, y ante la primera propuesta que había hecho Gorosito, Segura lo contradijo. Entonces Pekerman, para no tener problemas con Argentino Junior, decidió dar un paso al costado y, bueno, obviamente retirarse y no volver, porque a él le hubiera gustado venir como coordinador general, claro, de todo el fútbol, ¿no? De todo el fútbol de Argentina. Un estilo manager, digamos. Exactamente, un manager completo, pero como Segura tiene un modelo tan personalista de manejar las cosas y realmente su intención es que se haga lo que él quiere que se haga en el club y no otra cosa. Entonces, Pekerman decidió dar un paso al costado en ese momento y después, a partir de ahí, obviamente creo que no hubo ningún otro acercamiento de parte del club y Pekerman menos tendría ganas. Sí, lo nombramos bastante en el programa y siempre explicábamos lo mismo, que él quería tomar una función un poco más de, manager y coordinador general, más que nada del fútbol. Que a Argentino le vendría bárbaro eso, claro. Y realmente sería muy bueno, pero bueno, no cuajó en su momento, no se lo permitieron y, bueno, él obviamente ha decidido no seguir, pero yo creo que un poco en función de lo que dijo Adolfo, ¿no? Porque un poco con las críticas, lo que sale en el Facebook y de lo que se está hablando, es del tema del regreso de Gorosito Argentino Juniors, un Gorosito que se fue a River, dejándonos en banda. Claro. Dicen una nota por ahí que se arrepiente de haberse ido a River, pero eso ya es otro punto. Sí, que se arrepiente porque le fue mal. Pero el argentino tenía una base ya armada, cuando quiso meter mano en el equipo le fue mal. Las veces que cambió el esquema le fue mal, cuando él dejó el esquema que venía trayendo Caruso Lombardi, que venía manejando Caruso, que era el 3-5-2. Él quiso poner un 4-4-2 con dos líneas bien marcadas en la defensa y en el medio campo. No le funcionó, perdimos varios partidos. Y la ventaja que tuvo es que se hizo fuerte. Sí, sí, pero ¿por qué se hizo fuerte de local? Porque todas estas cosas es como que no tenemos memoria, ¿no? y de repente realmente da bronca. Cada vez que Gorosito quiso cambiar el esquema de juego que había heredado de Caruso Lombardi, nos comíamos 3-4 goles. Sí. Cuando él decidió en su momento utilizar de local el esquema armado por Caruso Lombardi, le fue bárbaro y ganó todos los partidos. Pero de visitante lo cambiaba porque Caruso Lombardi jugaba de una manera de local y después, cuando salía, de acuerdo al rival, armaba la táctica del partido y el esquema y los jugadores y todo. Y en lo que él tendría que haber trabajado, que era justamente en lo que trabajaba Caruso Lombardi cuando iba para afuera, no lo supo hacer y perdíamos de visitante. Y de local mantenía el esquema que había organizado Caruso Lombardi para jugar en cancha argentino y demás, y le iba a 10 puntos. Entonces, la gente piensa de que lo hizo Gorosito. Gorosito no hizo nada. La realidad la hizo Caruso Lombardi. Eso es lo que hay que pensar. Es más, cuando Gorosito tuvo que traer jugadores, trajo tres jugadores innombrables, que ahora ya los voy a buscar porque los tengo ahí en el recuerdo. Y por acá, los tenía, en algún lado. Que trajo, ¿a quién había traído? Tres jugadores que realmente pasaron sin pena ni gloria. A Mirosevic. Lo trajo Mirosevic. Al Rengo Díaz. Al Rengo Díaz, y también terminó jugando en Almirante. Y después trajo al actor de cine, de teatro, de Mariano televisión, Martínez. A Mariano Martínez. Son los tres jugadores que trajeron. Esos tres jugadores que trajo, que él dijo, no, con esto yo me arreglo, con esto voy a andar. Ninguno de los tres funcionó ni anduvo. Hernán Cale dice, cuando agarre Gorosito espero que tenga la dignidad de pedir perdón por querer golpear él y sus secuaces anabolizados en su último partido, como también perdón por irse por 2 pesos a River, como pedir perdón por haber sido tan botón en la final de promoción contra Chicago, en el 2002, botonense, que nos saquen tres amarillas y esconder todas las pelotas. Gorosito va a salvar 10 partidos, nadie te quiere. Eso es la... Sí, yo lo que digo es un poco... hablando de lo que también hablaba Adolfo de Darío Baccarini, porque yo estuve leyendo un poco las páginas hoy de Argentinos Pasión, de Pasión Paternal y demás. Baccarini hace una defensa de lo que sucedió con la elección de Gorosito, diciendo de que se hizo en una reunión de comisión directiva y ahí se decidió y primó la experiencia a la a la apuesta que se haría por ahí con Calderón, y dijo además de que a Calderón o en los dirigentes pesaba lo que había pasado con Viva, que ahí también hicieron una apuesta a un técnico que no tenía experiencia y lo fue mal. Yo lo que digo es, lo de Viva lo decidió el presidente, y yo creo que fue un pago y un tributo a Grondona por una cuestión de Bielsa y demás, por eso lo trajimos a Viva. Pero el tema de Calderón es algo que la gente eligió. Calderón, en la página donde que tiene justamente Darío Baccarini, hicieron una encuesta. Y la encuesta salió Gorosito, creo que 15º en la encuesta. Y primero salió Calderón. Se preguntaba que siga Pedro Troglio, Néstor Gorosito, Sergio Batista, Antonio Mohamed, que no sé qué tiene que ver con el club, Calderón, el Chino Batista y Diego Caña. Claro, bueno, yo lo que digo es, si un directivo que tiene una página y tiene una posibilidad de hacer una encuesta y hace la encuesta, y él mismo en su página sale a resaltar que el técnico de los hinchas, de los socios... En esta encuesta no figura Pekerman, por ejemplo. Bueno, pero Pekerman, porque ahí también creo que lo dicen en algún lado, porque no quiere dirigir, según ellos, entre comillas, no quiere dirigir en el país. Cabe aclarar, en la nota acá se dice, cabe aclarar que José Pekerman no estaba porque las últimas veces que fue consultado manifestó no querer dirigir en el país. Bueno, por eso, pero yo por eso digo, eso lo tomo con pinza, es una excusa que ponen ahí, porque Pekerman por argentino dirigiría de cualquier manera, pero... no con estos dirigentes. Lo que yo digo es, si un directivo de Argentino Junior, porque Darío Baccarini es un vocal, es miembro de la comisión directiva y está ahí, y esa persona dice, los socios, los hinchas, la gente de Argentino quiere que el técnico sea Calderón, tienen casi todo arreglado con Calderón, y después dicen, ay, no lo vamos a elegir a Calderón porque si no van a decir que somos demagogos y hacemos lo que la gente quiere. Si están para hacer lo que la gente quiere, no están para hacer otra cosa. Ellos tendrían que hacer lo que la gente quiere. Ellos podrán hacer evaluaciones y después explicar por qué traen a uno o a otro. Pero cuando toda la gente dice, che, tráiganlo a Calderón, ellos no pueden venir por el otro lado y decir, voy a traer a Gorosito, que la gente le tiene bronca, que hay un descontento generalizado. O sea, traemos al club, que es de los socios, a un tipo que los socios no quieren. Y al tipo que los socios quieren no lo traen. Realmente es una incoherencia total de esta comisión directiva, si es que, como dice Bacarier, eligieron entre todos, que yo tengo total mis dudas, yo creo que esto lo decidieron entre Segura y Guerra y nada más, y seguramente por algún tema específico deben haber elegido a Grosito. Quiero escuchar qué es lo que dijo Troglio antes de irse y qué tenía en mente Segura el domingo a la noche cuando finalizó el encuentro. La única decisión fue mía, porque nunca los dirigentes me pidieron nada, nunca me pidieron que me vaya, nunca me han hecho sentir esa sensación. Hemos pasado un año y medio y pico juntos, hemos compartido momentos muy lindos y bueno, toca a veces momentos como este que todavía no es desastroso. Entonces me parece que es el momento ideal para no hacerlo más largo. Sinceramente me quedé una semana más teniendo en cuenta de... Bueno, tenemos un inconveniente técnico. No hablaba así, Gorosito. No, estaba medio nervioso, pero no. Lo escucharemos en el próximo bloque, entonces. pero bueno, vamos a dejar la incógnita para el próximo bloque. Pero aparte, bueno, sí, después vamos a hablar de lo que ha pasado con Gorosito, lo que pasa con el equipo y de lo que pasa un poco con esta manera de jugar hasta ahora, donde nos estamos comiendo 4 goles por partido. Sí, ¿no? Igual ya arrancó Gorosito a entrenar, arranca con doble turno, 9:30 de la mañana y 16 horas, y ya quedan concentrados para jugar el jueves. Esto sí que es demagogo, porque esto de sacar, Gorosito arranca con doble turno. Argentino juega el jueves a las 6 de la tarde y el viernes, digamos, terminan el jueves, vuelven al predio a concentrar. El viernes arrancan, uno va a ver un entrenamiento por la mañana. El sábado doble turno otra vez para jugar el domingo con Boca. Me parece que es mucha carga física que le ponen a los jugadores. ¿Sabes lo que le dice Gorosito? Muchacho, como nos está yendo para el diablo, tenemos que demostrar de que por lo menos hacemos el sacrificio físico de entrenar y de dedicarnos. Entonces demostremos por lo menos en eso. Y bueno, ahí es donde está justamente... la mano esta de Gorosito para tratar de mostrar estas cosas, ¿no? En un ratito estamos de vuelta con Argentinos para Todos, son las 10:30. Tratamos de mejorar los audios de las notas. Y ya volvemos. Tus éxitos, disfrútalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio Publicitario. Maderera Infora. Maderas nacionales e importadas. Venta al gremio. Mencionando este aviso, obtiene un descuento. Maderera Infora. Telefax Pilar 0232 2449 4247. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores 4139-5689. Artigas Publicidad, desde 1967 a su servicio. Agencia Oficial Clarín, agrupados, clasificados, revista, diseño de originales sin cargo. Artigas Publicidad. Avenida Nazca 1400, esquina Tres Arroyos, 4585-2300. Imperio en Radio, con toda la información y las novedades de lo que pasa en un club grande como Imperio. Básquet, patín, gimnasia acrobática, natación, boxeo, iniciación deportiva y más. Todos los miércoles a las 18 horas con la conducción del doctor Adrián Rosa y la participación de Gogo y Fernando Fernández. Carlos Busca, ingeniero civil, construcciones, planos, dirección de obra, cálculos estructurales. Carlos Busca, ingeniero civil, 4613-5830. La actualidad, desde un punto de vista exhaustivo e imparcial. Lo que usted quiere saber sobre su barrio y el mundo. Escúchelo en La Deuda Eterna, los jueves, de 19 a 21, por la 90.7 FM Flores. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, recibos, remitos, equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio al 4926-0792. 4926-0792. Casa de Música Buenos Aires Sound. Instrumentos, audio, luces. Avenida Nazca 1983. Abierto de 10:30 a 20:30. Aceptamos tarjetas. www.buenosairesound.com.ar. Fin de espacio publicitario. Restaurante y confitería Cafiolo, de Oscar Godoy, en Hipólito Yrigoyen 802 y Piedras, la esquina Tanguera. De lunes a viernes, menú ejecutivo, 10 pesos. Editorial Galerna, una editorial nacional, popular y solidaria. Paseo del Cuero, fábrica de camperas de cuero, venta directa al público. En sus dos direcciones, Murillo 624 y Murillo 550. Teléfono 4855-6704. Mail paseodelcuero@infobia.com.ar. Web www.paseodelcuero.com.ar. Pizzería, cervecería, restaurante Pim Pum. La tradicional esquina de La Pampa y Ávalos. Pedidos al 4523-7764. Argentinos para todos. Muchachos unidos, vamos todos a alentar a los bravos, a los bichos colorados. Adelante, muchachos, juntemos nuestras voces con calor. Argentinos para todos, gritan juntos con pasión. Argentino Junior, club de gloria y tradición. Tienen esos colores, barra brava del campeón. Argentino Junior, tu bandera brillará. Llenará la alabanza donde tengas que jugar. Argentino Junior, tu bandera brillará. Llenará la alabanza donde tengas que jugar. Seguimos en Argentinos para Todos. Este era es el himno de Argentinos, pero sí, rock and roll. Rock and roll. ¿Tenemos el mensaje de Ernesto? Llamo a Ernesto de Villamitre y bueno, dice Villamitre algo. Villamitre paternal. No, sí, perdón, bueno. Pero a Ernesto le gusta cambiar. Es Ernesto de Villamitre. Después dice Santa Rita. Pero bueno, y opina algo de lo que opinamos todo. El problema del primer equipo no fue el técnico, sino el recorte presupuestario que los directivos hicieron para no traer refuerzo, donde el gran refuerzo fue Bárzola, ¿no? No, así, sí, Morales. Sí, nada, no, sí, bueno. Es el primo hermano de Topo Gómez, el Morales. Sí, bueno. No puede jugar sinceramente nada. Bueno, tenemos entonces sí